cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. ¡Que somos ciudadanas y ciudadanos de primera! ¡Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes! ¡Porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos! ¡Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad! Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegando. Un 23 de septiembre de 1913 se promulgó en Argentina la ley número 9143, la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual, conocida también como la ley Palacios. Esta reglamentación marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia, como la esclavización de mujeres, niños, niñas, travestis y trans para el ejercicio forzado de prostitución. Basándose en esta normativa, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas instauró el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Lo hizo en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos que se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la relacionada con la explotación sexual es la más numerosa, constituyendo y conllevando un fuerte componente de género, pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres, niñas, travestis y trans. Los poderes públicos tienen la obligación de perseguir el crimen y prevenir el delito, pero también de actuar sobre la demanda, pues es indudable que sin demanda no habría este mercadeo de seres humanos. Sin prostituyentes no hay trata. Devuelvan a Joana. Bueno, buenos días, buenas mañanas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Furia Traba. Hasta las 11 vamos a estar acompañándoles acá en Radio Presente. Pueden buscarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo Furia Traba. Ponen Furia Traba y ahí nos van a encontrar, nos pueden dejar preguntas, nos pueden comentar. Así que vamos a estar acá de 10 a 11 acompañándoles y hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a estar en un rato hablando con Susy Shock, escuchando algunas cositas, así que nada, bienvenides a Furia Traba. Una mañana soleada, con un viento bastante fresco, pero soleada, si viene un día de mucha lucha también, ¿no? Tenemos que decirlo, que hoy vamos a estar marchando y concentrando en Plaza de Mayo, así que contamos con una temperatura actual de 18 grados, una humedad del 45%. Como venía diciendo, en el programa de hoy vamos a estar contando de la movilización y paro general de sindicatos, agrupaciones populares, organizaciones sociales que comienza y termina mañana martes con un paro general. Nos visita y tenemos acá ya en el estudio de Radio Presente a nuestra compañera artista Traba Sudaca, Susy Shock. Vamos a estar compartiendo también agenda con Marce Moretti, que nos va a estar diciendo y contando qué va a estar pasando esta semana. Bueno, y ahora saludamos a nuestra compañera G, Giselle Rivalov, que nos va a estar contando qué va a estar pasando el día de hoy en las calles. Buen día, G. Buen día, Flor. Buen día a todos. Bueno, un día bastante movidito en la ciudad de Buenos Aires. Abrazo a la Facultad de Ciencias Médicas. Esto es en La Plata, a las 11 de la mañana. La protesta es en contra del ajuste en educación, salud. Exigen la restitución al rango de ministerio de la actual Secretaría de Salud de la Nación, presupuesto y salarios dignos para docentes y no docentes, entre otros puntos. La CTA y gremios de la CGT comienzan hoy la huelga, como recién decías, de 36 horas contra las políticas del FMI y el ajuste del gobierno nacional. En estos momentos hay un corte en Puente Pueyrredón. A partir de las 12 dará comienzo la huelga con un acto también en Puente Pueyrredón que estará encabezado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hay que tener en cuenta que maestros, maestras paran durante 48 horas hoy y mañana, por lo que no habrá clases. Trabajadores de subterráneos inician un paro a las 8 de la noche. Hospitales públicos a partir del mediodía entran en paro atendiendo solamente guardias y a las 2 de la tarde es la concentración en Plaza de Mayo. Mañana paro general con adhesión del Consejo Directivo de las Centrales Obreras, las 3 CTA, prácticamente todas las áreas productivas estatales, privadas, se van a ver en paro. No habrá colectivos, trenes, subtos, no va a haber vuelos, no trabajan camioneros, canillitas, docentes, profesores universitarios, tampoco empleados públicos, así que va a ser un gran paro general. Hoy, movilización, Plaza de Mayo, 2 de la tarde. Paro general. Le vamos a dejar también nuestro número de teléfono para que puedan llamarnos, preguntarnos, contarnos, decirnos cosas lindas. Es 66 98 81 21. Quien les habla y quien conduce es Florencia Guimaraes. Tenemos en la producción a Marcelo Moretti, Giselle Rivalov, y en la operación Nico Carral, G. Rivalov. Así que bueno, ahora vamos a pasar a escuchar un temita musical que se llama A la Huelga, el violinista del amor y los pibes que miraban. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo. A la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. También a la huelga. El tiempo de la revolución es ahora. Ahora. Furia Traba. Radio Presente. Bueno, volvimos después de este temita a la huelga, compañeres, compañeras, compañeros. Vamos a estar hablando un poco de también algo que sucedió estos días. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 condenó a los 6 prefectos acusados por las torturas contra Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, integrantes de la Garganta Poderosa. Estos hechos ocurrieron en septiembre de 2016 en la Villa 2124. Iván y Ezequiel fueron detenidos sin justificación. Los esposaron, los trasladaron a un destacamento de prefectura. A Ezequiel lo golpearon y amenazaron en un baño químico. A Iván lo amenazaron y golpearon en uno de los móviles. Los trasladaron a un descampamento, a un descampado, perdón, frente al riachuelo. Los siguieron pegando, les ordenaron arrojarse a las aguas, los sometieron a simulacros de fusilamiento, les robaron. Los hicieron correr bajo la amenaza del que es más lento sería asesinado. Por todo esto, el tribunal dio a los 6 integrantes de las fuerzas de seguridad, ponele, penas que fueron de entre 10 y 8 años de prisión. Vamos a escuchar las palabras de Gabriela Carpinetti, que es abogada de los chicos torturados. Iván y Ezequiel los torturaron en septiembre del 2016 y desde que denunciaron estos hechos contra la Prefectura Naval Argentina siguieron siendo hostigados y amenazados por otros agentes de esta fuerza. Va a ser la primera sentencia contra agentes de la Fuerza de Seguridad, subordinados de esta ministra de la impunidad, que creemos que le va a poner el nombre que merecen los hechos. Sabemos que son cientos los casos en los que no logramos hacer justicia porque las víctimas mueren, porque son asesinadas o porque no se animan a denunciar, que también es una forma de morir en el acceso a la justicia. Bueno, Iván y Ezequiel se animaron a denunciar, se animaron a constituirse en querellantes y esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento de la organización popular, sin la fortaleza de su familia. Lo cierto es que en más de 4 meses de juicio logramos probar la responsabilidad penal de estos 6 prefectos. Acá están Iván y Ezequiel, vengan, los verdaderos protagonistas de este día de justicia en donde hay sol y la primavera poco a poco va a empezar para un montón de valientes como son Iván y Ezequiel. Bueno, escuchábamos las palabras de Gabriela Carpinetti, así que bueno, empecemos la primavera de otra manera, ¿no? Con basta de tortura, basta de represión, basta de hostigamiento, basta. En todos los casos, el tribunal integrado por los jueces Fernando Ramírez y Jorge Guetas y la jueza Ana Dieta de Herrero consideró que los prefectos cometieron los siguientes delitos: tortura, privación ilegal de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado. El tono histórico del veredicto, cuyos fundamentos se leerán el 22 de octubre a las 15 horas. ¿Cuántas de estas cosas nos hacen a las trabas, no? Pensaban tortura, privación ilegal de la libertad, lesiones, y no solo leves, lesiones de todo tipo, abuso, violaciones, sobre todo a todas nuestras compañeras que están en situación de prostitución, que siguen siendo perseguidas, hostigadas y encarceladas. Como dijo Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la policía tiene que empezar a tener cursos de derechos humanos en vez de cómo torturar. Justas palabras, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a otro temita musical antes de empezar con nuestra entrevistada. Chacarera de la Vuelta de Susy Shock. Palo de luz, el hornero, de pasar a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren, todas las manos saludan al viento. Atardecer chacarera, con el recuerdo fresco del cerro, violeta lo he visto ayer, ahora ese es el color de mis sueños. El churqui que arañando el metal. Cuando el tren se mete vía adentro, todavía no hice entender por qué este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, ley de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente y de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima estos despojos me hará por fin aprender librarme de los antojos. Mañanita mate se va, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir al zorro llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, ley de cantar por la calle, porque me vuelvo hacia el sur, el corazón en los valles. El presente cuestionario debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, acá estamos con nuestra invitada, como ya habíamos anunciado y como ya recién acabamos de escuchar uno de sus temitas. Tenemos hoy a nuestra compañera Trava Sudaca, nuestra compañera artista, nuestra compañera Susy Shock. Bienvenida, querida. ¿Qué hacés, Flor? Estaba viendo dónde, qué marcaba yo. ¿Entendés? Si no hay otra opción que hombre y mujer, ¿qué marcamos? ¿Rompemos el teléfono? Rompamos el teléfono, ¿no? Porque no sé. Y vos podés creer que esto es real. Esto es un llamado del gobierno de la ciudad que le habían hecho a una de nuestras compañeras. Y cuando me lo contó dije, no puede ser. Porque viste que en Matanza todavía no llegan esos llamados. O sea, te llaman, sí, todo el tiempo con pelotudeces, pero esto de si sos varón o mujer todavía no llegó, así que no sé qué podemos hacer en ese caso. Cortar. Mirá, aparte, atrasadísimo. Yo estuve haciendo unos trámites por música de Iberoamérica, que es en la época del Mercosur, cultural de todo el cono sur, y tenés todas las opciones, amiga. Pones sos trans, sos trans travesti, lo que quieras lo pones también. Lo así que están atrasadas, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos muy atrasadas, nos hacemos las modernas. Viste que dicen, ay, la ciudad de Buenos Aires es la perla de Latinoamérica. De perla no tiene nada, esta perla está muy opaca. Pero bueno, divina. Bueno, nada, un placer poder tenerte hoy acá en nuestro programa. Igualmente, gracias por la invitación, por estar recibiendo la primavera. Es lo que como escuchamos ahí, ¿no? Primaveriando, quizás, por primera vez vamos sintiendo una primavera también de resistencia más completa. Porque nosotros estamos desde el día 1... en la calle contra este gobierno, hay que decirlo. Exacto. Siempre fue así. Así que primaveriendo también la sensación de que cada vez se van dando cuenta más gente que tiene que estar en la calle, que hay que pelear, ¿no? Que resistir está bueno, pero que también hay que hacer una acción para cambiar las cosas. Exactamente. Definitivamente. Exactamente, era lo que veníamos hablando, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo sigue pasando para los paros generales y todo lo demás, ¿no? Está todo como muy retrasado. Como vos bien dijiste, nosotras hace desde el día 1 que estamos en las calles poniendo la cuerpa. Pero bueno, esperemos que esto realmente sea contundente y que a partir de ahora hagamos acciones concretas, ¿no? Sí, que no tenga que ver, qué sé yo, con esta sensación de que el dólar subió, entonces ahora parece que hay problema. Digo, estamos hablando de un gobierno sospechado concretamente de desaparecedor. Uh-huh, digo, empezando por ahí, ya eso ya debería ser mínimamente algo que nos horrorice y nos ponga en acción frente y contra esto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay algo todavía muy mezquino que yo siento en nuestras sociedades. Como que hasta que no te toca, y tocarte tiene que ver siempre con el bolsillo. Siempre argentinos con el dólar, y argentinos, ¿no? De vuelta, vamos a repetir esa sensación, ¿no? Ese cuentito de que me tocaron a mí salvo, ya nos tocaron cuando lo mataron a Santiago, ya nos tocaron, ya nos vienen tocando, ¿no? Tantas cosas. Digo, cuando entregaron la plata al fondo buitre, que fue hace años ya, de las primeras medidas que hizo, cuando sacaron la ley de medios, que uh-huh. fue en ese veranito cuando asumió, digo, ya nos van tocando. Exactamente. Eso, y obviamente también esto que, por el que salimos a la calle, también de sentir que no estamos en la agenda emocional también de un país, porque a nosotras nunca nos dejaron de tocar. Exactamente. De sacar, de ultrajar y de un montón de cosas. Así que, bueno, pongámosle que le estamos contagiando un poquito de energía al resto del mundo, al resto del país, a los sindicatos sobre todo. Exacto. Bueno, bienvenido entonces. Exactamente, esperemos, ¿no? Justamente ayer hablábamos, no sé, estaba con mi sobrina y me parece que estábamos hablando del Parlamento, no me acuerdo, o era con mi compañero, y hablábamos de esto, ¿no? Que se pelea por el cupo, el 50% de mujeres, el 50% de varones. ¿Dónde quedamos nosotras, no? Nosotras no somos, queremos que nos representen otras compañeras de nuestro propio colectivo, otros compañeros de nuestro propio colectivo, ¿no? También tenemos que luchar para tener nuestras propias representaciones, porque nadie entiende, nadie puede ponerse en los zapatos de lo que le pasa, no sé, una traba, una marica, una torta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, ya es hora de que empecemos realmente a hacer ruido, porque nosotros ruido venimos haciendo hace mucho igual. Sí, ¿no? Que presten atención, que hay un grupo haciendo ruido y que también ese ruido le mejora el mundo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, Loana siempre lo decía, esto de que cualquier beneficio, cualquier acción positiva hacia cualquiera de las trabas es un cambio al mundo, ¿no? Los pibes y las pibas que nacen, ya nacen de otra manera, con más señales, digo, ¿no? En eso, más allá de la coyuntura horrible en la que transitamos, hay algo construido desde esa trabitud que ya le mejora la vida a quienes nacen, ¿no? Totalmente. Después tiene más posibilidades, hay más señales, hay más cabezas abiertas. La educación sigue siendo la misma uh-huh. obsoleta, pero adentro de las escuelas también ya hay otro docente, otra docente. Les pibes están con otra cabeza para abrazar y ser uh-huh. compañeros y compañeras de alguien trans, por ejemplo. Entonces eso habla de algo hecho cuando todavía hay un país que tiene que despertar a eso que ya se uh-huh. viene haciendo, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Sí, hay cambios impresionantes. Yo venía hablando recién en el colectivo, que traje a mi sobrina, como hoy estaba sin clases, la traje y veníamos hablando. Primero que a mí me llama poderosamente la atención, los jóvenes, ¿no? Porque me comparo cuando yo tenía esa edad. La naturalidad con que te dicen, qué sé yo, tengo novio, tengo novia, no sé, no sé si quiero novio o si quiero novia. Imagínate en mi época, en nuestras épocas, decir eso era imposible. Yo me acuerdo de era chica, tenía que mandar cartitas a otras compañeras, pero no porque realmente me gustaran, sino para fingir y para que no digan, no, es puto, es marica, que igualmente me lo decían porque era una pluma andante. Pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Igualmente, al mismo tiempo, seguimos estando en este sistema panóptico, ¿no? Venía hablando de eso, de todo el tiempo sentirte observada, mirada, o de esta moral espantosa que está instalada, ¿no? Y tener que seguir lo establecido, no salirse de lo establecido, y pensar que están todo el tiempo como traba, y se lo hablaba, ¿no? Que todo el tiempo te están mirando, como decía Loana, a ver si tiene el pie grande, a ver la voz cuando habla, a ver si se saca los lentes de sol, a ver qué cara tiene, está. La gente sigue estando todo el tiempo encima. Esa mirada inquisidora que hay sobre nosotras sigue siendo fuerte, porque quizás alguna puede tener una coraza un poco más dura, pero sigue siendo muy violento levantarte a la mañana, subirte al bondi, que te estén mirando, que te estén observando, que estén todo el tiempo prestando atención a ver qué haces o dejar de hacer, ¿no? Pero por suerte, les pibis, los pibes, las jóvenes, les jóvenes, vienen con otras mentalidades, con otra apertura. Y dentro de las escuelas también hay que decirlo. A pesar de que tenemos una educación que sigue siendo eurocentrista, que sigue siendo binaria, heteronormativa, de tener una ESI que no se cumple, que vamos a luchar para que se cumpla y para que en esa ESI también seamos nosotras las trabas, las que pongamos nuestros conoceres y nuestros saberes, porque hay que decirlo, eso que es no hemos sido invitadas, digamos, no que hemos sido que invitadas a pensar, a diseñar también, a meter mano ahí, ¿no? Digamos, y quizás sea una oportunidad histórica interesante, ya que no le están dando bola, ponernos a rediseñar eso. Me totalmente. Parece que eso, y que los propios cuerpos hablen, porque uh-huh. esa idea, si no se sigue repitiéndose otra vez, leídas por un otro, uh-huh. que finalmente siempre va a ignorar. Porque vos hablabas de la calle, mira, yo la otra vez me leía, y estoy, bueno, digo, un Esusi, qué sé yo, va de acá viajando. Yo cuando tengo mucho acoso con los aviones, uh-huh. y cada vez menos, pero porque tenía que ver con esta idea del paso de gendarmería a gendarmería. ¿Viste? O sea, digo, oh, yo no hice el cambio registral, y de repente soy de las que se ha quedado ahí con por otros motivos. Uh-huh. Digo, bueno, esta cosa que yo quiero que diga otra cosa. Pero uh-huh. bueno, pero súper recontrabanco, obviamente, el documento, uh-huh. por todo lo que le ha significado a muchas. Y le significa, pero entonces no tengo eso. Entonces hay algo de estrés al pasar por ahí, porque es un pelotudo gendarme que te recibe y uno que te despide. Y yo cada vez, eso ya fui perdiendo, pero digo, ves, yo lo tengo, hay cosas. O como sentarme en el colectivo en lo último. Yo necesito estar atrás para ver quiénes están, para observar todo, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Tener esa vista. Y son cosas que te quedaron de siempre, uh-huh. ¿me entendés? Que no la, y que de repente la otra vez me leía, ah, ¿ves? Hay un disciplinamiento que yo tengo a mis 50 años que voy a cumplir, que todavía lo sigo, o sea, por las dudas. Es siempre, ¿no? Por las dudas. Tengo que observar quiénes están, quiénes suben, quiénes bajan. Uh-huh. Y no tiene que ver con la mirada de la inseguridad de la que se plantea, sino tiene que ver con eso, con nuestros cuerpos en discusión con todo ese resto que no está preparado, que ignora, uh-huh. y que por las dudas, porque por también dudas. Tenemos eso, ¿sí? Ese temor, sí. interno de un cachetazo, de una violencia, de cualquier cosa. De cualquier tipo de cuestión de violencia. A mí sí, me ha pasado que me escupan sentada en el colectivo, que baje uno y me escupa el grito de puto de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso me ha pasado. Mira, en el 63, tomándolo por acá. Pero estamos todo el tiempo con. Imagínate encima, muchas de nosotras que no entramos en ese estereotipo que se espera de travesti y de trans, ¿no? Claro, claro, claro. Gordas, no sé. Sí, sí, sí, todo ese sí, estereotipo sí. que se espera de una traba. Encima, cuando te salís de ese estereotipo, ¿para wow. qué? ¿No? Es fuerte transitar todos los días la calle. Porque bueno, hay una lectura de esta sociedad que aparte es una lectura y para mí es una mirada inquisidora. Todo el tiempo están ahí mirándote, prejuzgándote, juzgándote directamente. Entonces, bueno, tenemos que romper muchísimas cosas todavía. Y aparte entender por qué a veces no estamos, porque a mí a veces me molesta cuando que desde las supuestas buenas ondas nos dicen, bueno, ay, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no participan? ¿Por qué no están? Y entender qué es el día para nosotras, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es ir al cine? ¿Qué es ir a ver una obra de teatro? Que eso se ha roto bastante en los últimos tiempos porque estamos muy metidas en esos espacios, entonces nos vamos a ver y siempre están las trabas en todos lados, pero en realidad no era habitual ir a ver un espectáculo. No. Yo cuando empecé por el país a dar vueltas, viste, las chicas no iban. Yo uh-huh. después tenía que ir a la zona roja a uh-huh. estar con ellas o ir al after y al otro día le decía, bueno, mañana venime a ver. Y ahí hay una construcción desde la amistad que vas haciendo, pero ellas llegaban tarde y se quedaban a lo último paraditas, como si no fuera nuestro lugar, nuestro como derecho. Si no tuviera nuestro derecho gozar de un espectáculo, uh-huh. ¿me entendés? O sea, ir al cine, uh-huh. ¿me entendés? Porque también hay tanto que vivir y que transitar y que pelear hasta llegar a sentarte y que diga, empiece la película, ¿me entendés? Que a veces eso no se entiende como si fuera una decisión de comodidad. Tal simplemente cual. Que no vamos, no participamos. Sí, no porque estamos, no tenemos ganas. No ¿viste? Tenemos ganas. ¿Viste? Somos descomprometidas, claro. estamos en las tiradas en las camas. Sí, divinas. Divinas, ¿viste? Peinándonos. Y en realidad eso, que es una discusión constante. Digo, una activa, una milita cuando va a comprar medio kilo de pan a la esquina. Todo el tiempo. ¿Me entendés? Uh-huh. Y toda esa mirada, porque aparte yo lo digo, yo soy una persona que me considero con un montón de privilegios a partir de mi oficio, porque voy amada a un lugar, estoy amada, vuelvo amada a un lugar, ¿entendés? Entonces digo, y eso es un privilegio gigante que te da el arte y la comunicación, este micrófono que uh-huh. tenemos ahora, totalmente. ¿Entendés? Ya es un privilegio, pero claramente cuando uno está comprando medio kilo de pan no es su sillón. Ahí sos una traba más y te comes la que se comen todas. Todas, exacto. No vine a hacer un pete, vine a comprar medio kilo de pan, exacto. ¿Me entendés? Hasta, nada, atendeme que vine primera, ¿viste? ¿Me entendés? Sí. Que a veces pasa esas cosas de... pero bueno, la batalla, hay un empoderamiento del que... Porque ¿sabes qué? Eso es sentirse comunidad. Yo creo que yo hace mucho tiempo que dejé de sentir que me pasaba a mí, que era conmigo, ¿entendés? Uh-huh. E inclusive a veces cuando me pongo a pelear bastante callejeramente con algunos pelotudos, siento que no me estoy defendiendo yo, que estoy defendiendo el prejuicio desde donde miran lo que somos. Exactamente. Entonces ahí la necesidad de aleccionar, o de decir, pará, o que nos tengan miedo de última, ¿viste? Exacto. Que la piensen tres veces antes. Exacto. Ayer una compañera me decía, me dice, me encanta una frase que dice Susi. Le digo, ¿cuál de todas? Le digo, me dice, nosotras tenemos derecho a ser resentidas. Sí. Y claro que tenemos derecho. Sí, tenemos todo el derecho. ¿Sí? Todo el derecho, por todo esto que venimos hablando anteriormente. Claro. No hemos, ayer en Cotorras decimos algo, ayer fue una función en el Conti, removilizadora también, pero en un momento aparte el texto dice, tenemos el derecho a la venganza y al resentimiento, hemos sido esclavizadas, no olvidamos ni perdonamos. Exacto. Eso es lo que decimos. Tal cual, no olvidamos ni perdonamos. Yo quiero preguntarte, no es la primera vez que entras a este espacio, ¿no? Donde funciona Radio Presente. Que fue un ex centro clandestino en la dictadura y de la dictadura, hoy sitio de memoria. ¿Qué es lo que te pasa, ¿no? Cuando transitas estos lugares? Yo cuando llegué te vi que estabas ahí en el parque. ¿Qué sensaciones te mueven, ¿no? De saber que estamos hoy acá adentro. Es fuerte, y me parece que es vital de importancia que estén así, abiertos a la comunidad, que sepamos que el horror traspasó todo esto, que hay un montonazo de gente muchísimo más joven, enormemente más joven, que ha estado padeciendo el horror de una política de Estado, de los militares, y me parece eso, como sitio de memoria vital, que se llene de... que sea un parque donde pueda venir a pasear. Ayer estuvimos a la ex-ESMA y también vas viendo cómo este gobierno va también tirándolo abajo, ¿no? Porque ya te das cuenta que la canilla... Yo fui a actuar dos veces al Conti con la bandada de Colibríes, dos funciones hermosas y refulgurante, así estaba la ex-ESMA, con mucha dignidad, también abrazando el oficio del cantar. Quiero decir, teníamos un cafecito, sanguchitos para cantar, pues es algo tan obvio que nunca pasa. Y ver cómo ahora te das cuenta que le falta la manija a una cosa, que el baño tiene la tapa rota, cómo le van sacando presupuesto, que es una forma de ir aniquilando un enorme proyecto de memoria y tan vital, porque eso es lo que quieren. Exacto. Que no nos demos cuenta que esto ha pasado y que esto puede seguir pasando y que hay muchos indicios de cosas que han hecho bastante parecidas en este gobierno, ¿no? Supuesto. Por eso decía yo, un gobierno desaparecedor, sospechado desaparecedor. Eso me pasa y me mueve por generación también, ¿no? Yo tengo 50 años, voy a cumplir, y también sentir que inclusive como me pasa con las propias trabas, con nosotras, digo, una ya pasó el promedio de 35 y a veces parece que como si tuvieras que estar pidiendo disculpas de que estás cantando, de que vas por todos lados, de que sos querida, de que puedes decir te va bien en tu oficio, o que estás viva, tiene que ver con eso. Viva. En un país de tanta muerte y de muerte constante y leída, digo, esto que dice Marlene, tengo un cementerio en la cabeza, porque vamos así. Entonces, yo creo que es eso. Por eso yo me siento como un estado hace tiempo de melancolía muy fuerte, ¿viste? De lo que a veces me cuesta salir. La risa está, nos divertimos, pero es un estado de melancolía porque es como que una es todas esas manchas, totalmente, todos esos nombres. Y bueno, y es algo que todavía no terminó, vos ves. Cada vez es una lista que se agranda, ¿viste? Totalmente. Yo llego a las provincias y vuelvo y fulana no está. Y no es joda, no. ¿Viste? No. Yo cuando paro, no estoy en hoteles, yo paro en la casa de mis amigas, en Tucumán voy a lo de la Barbie, en Córdoba a lo de la Male, ¿me entendés? Y también ves cómo sus economías se van deteriorando, cómo la Male con 45 años tiene que volver a salir a la calle porque eso que tenía, ese plan con el que laburaba y tal cosa, ya no está más, claro. Eso... va más allá de que si vendés el libro, si se llenó de gente, si ayer el Conti estaba lleno, digo, porque finalmente estamos contando nosotras lo que nos pasa y eso duele y que eso es necesario, tanto como estos espacios que duelen, pero son necesarios. Son necesarios. ¿No? Bueno, vamos a ir, qué fuerte, pero es así. Duele, pero es necesario. Vamos a ir a una tanda y volvemos con Susy Shock. Somos en Tránsito. Estamos en el 93.9. Somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve en el oeste. El 22 y 23 de septiembre desembarca en Hurlingham el primer encuentro de cultura comunitaria del conurbano oeste. Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios. Debates entre organizaciones, las universidades y el Estado. Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social. Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad. Les esperamos desde las 9 horas el sábado 22 en el Teatro Cosmopolita. Güemes 1647 y el domingo 23 en el Club Los Andes. Los Patos 2449, Hurlingham. Más información en nuestra página de Facebook Encuentro Cultura Comunitaria con Urbano. ¡Nos esperamos! El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón 4250, Floresta. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Deténganlos. Deténganlos. Deténganlos. Radio Presente. Organización, furia y alegría. Hasta las 11. Bueno, acá hemos vuelto y como ya habíamos dicho, vamos a estar con Marce Moretti, que nos va a estar contando algunas actividades que tenemos esta semana. Hola, Marce. Hola, Flor, ¿qué tal? Qué honor saludarlas hoy a las dos. ¿Qué tal, Susi? Hola. Buen día a los oyentes. Abrimos la agenda de Furia Traba Noticias para algunos eventos, Flor, que te tienen comprometida para esta semana. Travesticidio social y educación pública, una reflexión necesaria. Esto es una actividad que se va a estar llevando en el Auditorio Almirante Brown el jueves 26 a las 19 horas. También otra de las actividades donde se va a estar presentando ni más ni menos que el libro La Roy Revolución de una Traba, el libro de la jefa de esta casa, así que no podemos olvidarnos de este evento. Conversatorio y presentación del libro de Flor. Va también a haber una muestra de fotos, Flor, fotos tuyas. Sí, la muestra Furia Travesti. Muy bien, esto es el viernes 27 a las 15 horas en San José, la casa LGBTI. y Sila. Así es. Y continúa también otra de las presentaciones del libro de Flor, Revolución de una Traba. Va a ser en Rivadavia 30 el viernes 28 a las 18:30 horas en Santa Fe. Vas a estar en Santa Fe. Voy para Santa Fe, nos vamos para Santa Fe, que me encanta. Muy bien, qué viajera. Algo de lo que no nos podemos olvidar es que los invito a que entren a Facebook y busquen Se Trata de No Más Trata. Esta semana va, desde el sábado ya hay muchas actividades, la semana contra la lucha contra la trata. Comenzó este sábado y hasta el domingo 30 va a haber diferentes actividades. Una puntual, los invitamos hoy a las 13 al boicot contra la trata, que va a ser una intervención en el espacio público por el Centro Cultural Madres de Constitución. Ahí en Microcentro van a estar generando una actividad para visibilizar la lucha contra la trata. Hay muchas actividades a lo largo de lo que queda esta semana hasta el domingo. Se pueden enterar entonces en Facebook que buscan Se Trata de No Más Trata. Hay proyecciones, charlas, conversatorios, actividades para aprovechar, informarse y seguir apoyando esta lucha. Hay muchísimas actividades, así que bueno, pueden entrar al Facebook, como decía Marce, a Se Trata de No Más Trata, y hay cualquier cantidad de actividades. Es muy importante visibilizar sobre este delito. Así que ahora vamos a ir a pasar a escuchar un temita que tenemos acá muy inédito para nosotras. Y después Susy nos va a estar contando, así que vamos con Traviarca de Susy Shock. Celebrándote lo Ana, andará este guainito. Mientras lo canto hermana, bailan viejas y chinitas. Invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo, ahí bailando te lo hará, ahora tu nombre lo reclama. Mientras lo susurran, mientras lo contagian, revuelan sus polleras, honrando a nuestra Traviarca. Cantándote loana, crece, crece este guainito. Mientras lo bailo, hermana, cantan viejas y chinitas. Enarbolando tu nombre, acallando a los edictos. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a preco. Este es un mundo. Estreno absoluto hoy. Un escándalo. Porque me lo acaban de dar mezcladito, ya editado, y todavía no estaba. Estamos intentando que la Macrisis nos deje sacar el disco. pero ya está todo grabado y este es el tema que le da aparte título al disco, Traviarca. La Traviarca. Que es un homenaje a Loana, que recién nos estábamos acordando que cuando yo me reencontré con Loana por esto de los viajes, que fue bueno el travesticidio de Diana, y después me fui a Tucumán, la cosa que nos encontramos en la Marcha del Orgullo. Uh-huh. La última marcha de Loana. La última marcha de Loana, que siempre terminaba ahí en la esquina del bar frente al molino. Uh-huh. Y estábamos con Marlene y sabíamos que iba a estar ahí, la fuimos a saludar. Y de hecho estabas vos, estaban las sobres y todo. Y me dice Loana, haceme un tema como le hiciste a Diana, me dice. Y yo digo, ay, Loana, pero yo te escribí, yo te dediqué libro, poesía, todo. No, pero yo quiero una canción, me dijo. Acá y, tenés. Este, y yo, bueno, ahí salí, la letra salió rapidísimo, la música tardó un poco más, de hecho, la terminamos de hacer una vez que ya Loana no estaba, pero la letra sí la escuchó, se la hicieron escuchar en la camita, entonces, que aparte me trasciende un montón, a mí me trasciende un montón sabiendo que meses después ya no estaba. Uh-huh. Que me lo pida, ¿no? Era como que ella ya sabía, obvio, todo. Y bueno, y eso. Así que con mucha alegría, como era Loana, porque es una especie de huayno y diablada todo mezclado, boliviano, norteño nuestro. Y eso da nombre al título del nuevo disco, que se llama Traviarca, que necesito, que quiero, que voy a ser gozosa de escuchar que todo el mundo lo nombre así. Traviarca, el nuevo disco de Susy Shock. Traviarca, me encanta. Susy, te definís como artista traba sudaca. Elegiste el arte, la canción, la poesía para interpelar las hegemonías como una forma de militancia. ¿Por qué el arte? No sé si lo elegí yo al arte, porque empecé muy chiquitita, ¿no? Empecé familia tucumana, pampeana, de mucho bailar, folclore, sobre todo bailar, no tanto se cantaba. Entonces empecé bailando de chiquita, mucha peña, la mariquita bailando en las peñas, vestida de gaucho, que una quería las polleras, esas las cosas. Las trencitas. Las trencitas, ¿viste? Lo que sí, ayudabas a las trencitas a mis compañeras para vestirse. Y después empecé a los 14 años el teatro, entonces ya no paré. Yo yo digo que me ayudó todo el arte. Porque aparte inclusive la adolescencia, que es una etapa bastante súper recontra jodida nuestra, yo estaba en un mundo que la verdad que es complejo, pero si hay algo que no es el arte es prejuicioso. Entonces pude ser todo lo que fui siendo adentro de ese espacio, donde nadie te mira, te juzga, si terminas una función y te vas pintada a tu casa. Divina. ¿Viste? Porque aparte todo, hasta los tipos, todos se pintan, en teatro hay que pintarse, uh-huh, ponerse base y delineador mínimo por una cuestión escénica. Exacto. Entonces yo me iba con delineador hasta casa, ¿viste? Entonces, y yo sabía la diferencia entre ese mundo, que estaba todo bien, hasta subirse al colectivo donde ya te miraban, ¿qué? Estás delineada. Exacto. Pero yo pude hacerlo ahí y entonces también entendí una herramienta poderosa que tiene, ¿no? De transformación, porque es una discusión cultural, uh-huh, que hay que hacer y que entendí. Y que después también fue como que sentí que estas hermanas, compañeras, entendieron que era tan vital cortar la calle y pelar la canción, uh-huh, y tener el texto a mano, sacar libros, cantar, todo eso tenía que ver, era parte de la lucha. Entonces yo tuve también el enorme privilegio de tener de compañeras a estas, que eran las que tejían, vos cantabas, me decían, ellas iban, tejían, que hablar con el legislador, que tal, que el otro, todo, cortar la ruta, de cosas. Pero yo lo sentí naturalmente, sentí que aparte entendieron ellas que era por ahí, también con eso, y entonces en esa andamos, seguimos y seguiremos. Hasta viejita. Elsa Suárez, que es una brasilera cantora, dice, voy a cantar hasta último momento, voy a cantar, dice la canción nueva. Así que estaré en eso. Sin voz, viejita, en silla de rueda, pero no cantando. No importa, cantaremos. Quiero, antes de cerrar, preguntarte también sobre el libro que escribiste, que se llama Crianzas, y solés hablarle a las crianzas, a los niños, niñas, niñas. ¿Qué pasa con las crianzas? Son lo más. Las crianzas son lo más, las hacemos mierda, ¿no? Las metemos en esa máquina de picar carne, como decía Pink Floyd, todavía seguimos sistemáticamente mandando al muere infancias, exigiéndoles ser de una manera, varoncitos y mujercitas, de una única manera, porque hay enormes maneras universales, maneras de serlo, y obviamente nuestros cuerpos ni ahí leídos, nunca. Entonces, me parece vital, me parece la gran lucha abrazar a las infancias, cuidar a la crianza interior nuestra también, repararla, ¿no? Porque se trata de eso, de niñas lastimadas. Otra vez, en una charla de crianza, precisamente en Rosario, Carla Ojeda, una traba rosarina, me dice, yo hoy sé que fui una niña trans. Yo me decía mariquita, pero en realidad yo siempre fui una niña trans. Y no pude serlo, no pude darme ese nombre porque todo me condicionaba. Y yo creo que, bueno, abrazar esa niña trans interna, ese niño trans interno que no pudo ser, y pelear porque le hacérsela más fácil a las que vienen, exacto, ¿viste? Abrir las cabezas de les adultos, todos tenemos responsabilidad, todos nos rodean infancias de alguna manera, no solamente la sanguínea, la propia. Construir políticas que abracen concretamente a esas infancias en toda su dimensión, meternos en la escuela, amiga, pelear totalmente, ahí, las currículas, que se nombre todo, porque no se puede perder tanto tiempo para ser alguien, ¿viste? No, totalmente. Bueno, Susi, la verdad que nada, muy muy feliz de haberte tenido hoy acá, de que estés acá con nosotras, de que estés acá en este espacio de memoria, de que estés en nuestra radio compartiendo. Y antes de despedirnos, yo quería preguntarte, Furia, ¿para qué? Para cambiar todo, hasta lo que no se imagina. Furia también para que nos animemos a soñar algo más de lo que nos dejan soñar. Yo creo que tenemos que pedir todo. Vamos por todo, entonces. Vamos por todo. Furia para todo. Esa. Muchas gracias, Susi. Gracias, Flor. Te quiero. Yo también, mi amor. Bueno, nos vamos a estar encontrando el lunes que viene, de 10 a 11 de la mañana, acá por Radio Presente, con Furia Traba Noticias. Ahora les dejamos con las compas de Escuchando Nuestras Voces. Gracias. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser traba. Orgullosamente traba. Y furia traba. Mi nombre es Mario César González Contreras, papá de César Manuel González Hernández. Soy papá de un normalista de los 43.